Bueno, estamos acá en el encuentro de San Antonio de Arredondo, acá con el Negro Valdivia, Ramiro y Guillermo, para que escuchar una musiquita y que nos cuente el Negro de qué se trata esto del encuentro cultural de San Antonio de Arredondo, ¿no? Porque gran título, gran evento, la verdad que la pasamos muy bien, pero los que no vinieron quieren saber. Entonces, bueno, la idea es que nos cuentes un poquito para los que no vinieron. Bueno, en principio, bienvenidos. Saludo enorme a toda la gente tras la sierra, los Hornillos específicamente. Difícil contar qué es el encuentro. Hay que vivenciarlo porque en cada uno le pasan cosas distintas. Pero básicamente es un espacio para compartir, compartir las personas, los seres humanos, las distintas expresiones del arte. Se reúnen aquí durante 4 días y bueno, y suceden lo que ustedes están viviendo en este momento. Que es compartir la música, un almuerzo, un trabajo, una tarea, y suceden cosas mágicas como esto que está sucediendo acá, donde un músico interpreta una canción escrita por otro músico en esto que tiene que ver también con el encuentro, que es recorrer distintos lugares del interior, encontrarse con gente y bueno, motivarse y que nazcan cosas como estas que están sonando. Entre los piquillanar de los montes tulumbanos hay que pelearle a la vida, supo decirle un paisano. Habrá tragado invierno por los cerros pastoreando, culpa de un mañoso puma que la seca fue cebando. Cantando debajo el tala, aquel de Doña Dominga, iban haciendo esta copla para el amigo Don Luis Vivas, porque no hay mayor riqueza que la de sentirse vivo. A Don Ramón Bustamante vaya este tomo y obligo. A quien entiende la vida, hay amigos al manchancho. Ranchito de barro y piedra, entre algarrobos y talas, y una majadita siempre, en la buena y en las malas. Suelo querido y enderezo pa' Tulumba para no volverse olvido. Para algunos con ser pobre basta más que la fortuna, si le ilumina el camino un velloncito de luna. Salud. Muy bueno, ¿eh? Es muy linda letra, boludo. Esto es producto de pequeños encuentros que suceden durante el año, ¿no? Ramiro González, autor de la letra, y Guillermo Rea, autor de la música, y recién se están encontrando los dos. Eso se lo había podido mostrar mutuamente. Y bueno, ¿de dónde vive cada uno? Yo vivo en Cabana, cerca de Puerto Blanca. Ah, está cerca. Yo estoy cerquita, también en la bici. Riojano, afincado en Cuesta Blanca. Pero bueno, esto nació en invierno. En invierno nos fuimos para Tulumba. Nos fuimos a Tulumba, ahí donde conocimos estos personajes. Y todas estas historias también, ¿no? La historia de Ramón Bustamante, que es un viejo que vive en el medio del cerro, ahí en el campo de la Rudita, o al lado del campo de la Rudita, ¿no? Que está donde está Don Vivas, donde el hijo de Don Vivas, el Luis Vivas, que le cantaba el Difulvio, ¿no? Entonces nosotros pasamos por ahí y nos fuimos a conocer el rancho donde vive Ramón. Ramón tiene 70 años, y vive solo. Solo, en el medio así de la sierra, ahí metido. Con su majada, nada más. Y bueno, y él un tipo que eligió eso, claramente, ¿no? Vivió en Buenos Aires, Corrientes, esquina... No, laburaba en Corrientes, esquina... Sí, ahí, en Uruguay, creo. Y ahí trabajaba en un restaurante, tuve como 7 años viviendo ahí. O sea que el tipo conoce bien la otra vida. Conoce y elige. Y eligió claramente volverse a ese campo que era del padre y que bueno. Una vida muy rudimentaria, con muy pocas cosas, ¿no? Sí. Y nosotros nos fuimos a conocerlo ahí, a comer un cabrito, a charlar un poco con él. Y de ahí sale la letra, ¿no? Claro, nosotros quedamos dormimos en la cocina del rancho. No de él, sino... fue la frase, ¿quedaron dormidos? No, estaba previsto que nos quedáramos a dormir, pero bueno, no llevábamos carpa, incluso fue directamente, bueno, dormimos en el rancho, nos acomodamos por ahí. Nos acomodamos para dormir en la cocina del rancho de Luis Viva, y cuando nos despertamos, Ramiro nos despierta cantándonos una zamba que ya había compuesto, y todos dijimos, loco, para un poco, no podés. Nos canta una zamba. Claro, se despertó un rato antes para hacer el tema. Y dice Ramiro, bueno, la música está más, todavía la tengo que dar una vueltita, dice. No está muy definida. Ahora va a cantar. Che, entonces dice, y yo me fui con eso, dije, puta, no la tiene todavía tan lista la samba, ¿viste? Entonces lo toreo a los 2 o 3 días, le digo, compadre, si no está lista la samba, dice, yo me ofrezco para poner otra música. Y ahí dice. Me contesta al otro día, se tomó un tiempo para pensar. Todo por internet. Todo por mensajito, mira. No, mensajito. Por teléfono. Dice, me contesta al otro día, me llama y me dice, no, dice, la zamba ya está lista, dice, pero tengo unas coplitas ahí para una chacarera tronca, dice. Una más. Bueno, acá está, toma, te la mando por mail. Y bueno, ahí quedó. Y bueno, si alguien quiere saber de qué se trata el encuentro, esto tiene que ver con el encuentro. Más allá de que hay un montón de actividades programadas, un escenario que recibe a músicos variados de todo tipo, de distintas expresiones, sucede esto, sucede el encuentro de los músicos, la guitarreada, que sucede bajo cualquier árbol, en cualquier fogón, como así también encuentros de bailarines, encuentros de artesanos, eso es el encuentro, sucede durante todo el día. Y a la noche, por supuesto, el escenario, que tiene una enorme cantidad de músicos y bien variados para compartirlo. Una tremenda propuesta de músicos y bailarines también, ¿no? Creo que se manifiesta de alguna forma la diversidad cultural del escenario, sí, ¿no? Totalmente.